quedó reconstruida con excelencia la Casa Obrera Central en la zona de Munsu de Pyongyang. El acto de su inauguración tuvo lugar el día 18, bajo participación de Choi Ryong-hae y otros funcionarios del sector, miembros de la Brigada de Choque Juvenil Batalla de Velocidad que habían asistido a esa obra, funcionarios del sindicato y trabajadores de la capital. Choi Ryong-hae, miembro del presidium del Bureau Político y vicepresidente del Comité Central del Partido, pronunció el discurso y dijo que la Casa Obrera Central es el presente de amor que el mariscal Kim Jong-un ofrece a los obreros y otros sindicalistas de Corea, y una creación monumental de la época del Partido del Trabajo. Y destacó que los empleados de la casa deben abrillantar las proezas de dirección de los grandes hombres del Monte Paektu y esmerarse en la administración y gestión.